El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos Muerte en el tren de la alegría. En 30 años de carrera, nunca vi algo así, Ramírez. Yo tampoco, jefe. Ya no existe la inocencia, Ramírez. Todos somos culpables. El forense viene de la capital, así que va a tardar unas horas en llegar, jefe. ¿Quién mató a Mickey Mouse? Ese es mi caso, Ramírez. Lo siento, jefe. Pero este muchacho trabajaba en el tren de la alegría. Ese que pasa por el centro. Ya sé, Ramírez. 30 años de carrera para encontrar muerto a Mickey Mouse en medio del asfalto. Quizá esto sea mi retiro. No, no diga eso, jefe. Usted lo va a resolver. Hasta que no venga el forense, no podemos tocarlo. Pareciera que no tiene heridas de bala ni sangre. Quizás solo lo tiraron del tren y se desnucó. No siga, Ramírez. ¿Cómo voy a mirar a mi hija a la cara después de tanta crueldad? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo se llamaba? Miguel Pérez. Ah, usted me está haciendo una broma, Ramírez. Ojalá, jefe, pero no. Miguel Pérez, 29 años. Deme un pucho, Ramírez. Ya sé, estoy dejando, pero... Con el disfraz no se puede ver mucho. Hay que esperar al forense. Tenemos demorados al Hombre Araña, a Batman, el Pato Donald y Pepa, la cerdita. El Hombre Araña no fue, lo conozco. Batman es un conflicto interno el que tiene. Mira, me detenés a Donald y a la cerdita y me los traes a la comisaría. Enseguida, jefe. Acá está el Pato. Sentate. ¿Qué tenés que decir, Donald? No fue él tampoco. Sácalo de mi vista y me traes a esa maldita cerda. ¡Pepa! Soy Pepa la cerdita. No fue ninguno de ellos. Hay algo que no me cierra y que me inquieta, Ramírez. ¿Dónde está el dueño? No lo ubicamos, estamos en eso. Dame un pucho, Ramírez. Estoy dejando, ya sé, pero... El forense ya está llegando con los resultados. Esto es algo mucho más grande que un Mickey Mouse. Necesito algo fuerte para aclarar las ideas. Tome, un whisky, jefe. Lo mangué en el bar de enfrente. Usted, Ramírez, además de ser un buen compañero, es un amigo. Lo felicito. Gracias, jefe. Ya pasé las declaraciones y preparé el informe. No sabe cómo me duelen los dedos por este teclado de mierda y la espalda por esta silla chota, jefe. ¿Es eso? Disculpe, pero estoy un poco cansado. Ramírez, eso. Eso es lo que mató a Mickey Mouse. ¿Quién fue, jefe? No, la pregunta no es quién fue, es qué fue, Ramírez. ¿Qué fue? La asfixia, Ramírez. ¿Qué? La asfixia. La causa del deceso es asfixia, jefe. Falta de aire. Los orificios de las máscaras estaban obstruidos con pelusa, arena y polvo. La cabeza le quedó trabada con uno de los botones del chaleco. Muere arriba del tren. Eso lo desploma y el golpe de la caída en el asfalto no constituye causa de muerte. Bueno, porque en realidad estaba muerto antes de caer, ¿no? Dame un pucho, Ramírez. Sabes que estoy dejando, viste, pero bueno. ¿Se da cuenta, Ramírez? A Mickey Mouse lo mataron las condiciones laborales. Como también lo va a matar a usted esa artrosis que tiene en los dedos y esa joroba, Ramírez. ¿En qué mundo estamos viviendo, jefe? Cuanto más veo, menos sé. Pero yo ya estoy harto, cansado y viejo, Ramírez. Hay un 934 en progreso, jefe. Vaya usted, Ramírez. Yo estoy pensando en el retiro. Es cerca de la pizzería, jefe. Bueno. Pero maneje usted, Ramírez. Total, ya tiene la espalda a la miseria. Gracias por su confianza. Dame un pucho, Ramírez. Ya sabes. Estoy dejando, bueno, pero... El telón de aire, el telón de aire. Escuchamos Muerte en el tren de la alegría, con las actuaciones de Héctor Charrúa, Julio Aranda y Claudio Amato. Teatro al oído. Guión, Juan Di Noia. Dirección de actores, Marcelo Cotton y Lidia Argibay. Asistente de producción, Gabriela Pérez Menéndez. Locución, Guadalupe Cuevas. Operador en estudio, Adolfo Schmidt. Edición, Joaquín Sanz. El telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. De los actores para todo el público. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com